asusta el miedo de sus ojos. Y odio el odio de su mirada. Me rompo cuando se le cae a trozos. Y me pierdo cuando mira hacia la nada. Soy un espejo. Lo que ves, sé que no te gusta lo que ves, aunque a ratos te olvides y disimules cuando me mires, yo sé que no te gusta lo que ves. Soy un espejo. Na na na.